despertado, acariciando la noticia de que tú no volverás, desorientado, dando vueltas en mi cama pensando si me amas. Yo que te he amado como nadie, como loco, amores como el mío pocos hay. Duermo pensando que no te has marchado, y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama en donde te amé. Y eso me pone mal. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, mami, yo me pongo mal. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, mami, yo me pongo mal. Desorientado, en llanto desperté, acariciando la noticia no tenerla a usted. Entiéndame, los hombres también lloran, y más cuando se va la persona que más adora. Estoy muy mal, ya no tengo ni palabras, pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender que este amor yo te lo juro quise defender, pero todo falló en todos los intentos. No aguanto la agonía y este sufrimiento. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, mami, yo me pongo mal. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo tu amor, mami, yo me pongo mal. ¿Qué haré sin ti? Que ya no puedo vivir así. Hoy por ti es que soy mal, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. ¿Qué haré sin ti? Que ya no puedo vivir así. Hoy por ti es que soy mal, porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí.